ay, tuni. Tibiwe, aya o tibiwe, aya wa ya tebewe. Tibona money nune, sambu na tebo kito kiwai. Aya kito kina wai, sambu na rumba na money ya nune. Money nune, money nune. Sambu na mbongo na money nune, ya sambu na mbongo kito kiwai. Da guitarra te poquito mi vaya sambu na mbongo moninde poquito ki vaya sambu na mbongo moninde olulu e sambu na mbongo moninde jebu jebura sambu na mbongo jebura hey ai tunika bato ya mbongo moninde moninde Bato ya mbongo money nune, sambu na mbongo kito kiwaya. No money nune, sambu na mbongo. Tubika, tubika, yeah, tubika. Sambu na tebo, money nune. Mami na tebo, tebora. Ai tubio, tebo, money nune. Money nune. Sambu na mbongo, kitoki wai. Maria tebo. Ai tubika, tubina tebo, tebo, tebo, tebo. Sambu na tebo, money nune, sambu na tebo.